en Guatemala. El Organismo Indígena para la Planificación del Desarrollo, NALEV, ofreció un homenaje a la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, por su trabajo contra la corrupción y sus esfuerzos por incorporar los derechos de los pueblos indígenas en los procesos de justicia de Guatemala. Damos el pase a nuestro corresponsal Luis Ovalle de la agencia Serigua. Hola amigas y amigos. La fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, Thelma Aldana, recibió un reconocimiento que le otorgó el organismo NALEV por su invaluable lucha a favor de la transparencia, el Estado de Derecho y su incansable trabajo contra la corrupción en este país. En la actividad que se llevó a cabo en la antigua Guatemala, Zacatepeques, durante la 10ª jornada del Movimiento Maya, César Chaclán, representante del organismo, leyó el reconocimiento. Entonces aprovechamos también un reconocimiento a la licenciada Aldana a nombre del colectivo NALEV, que dice lo siguiente: por su invaluable lucha en favor de la transparencia, el Estado de Derecho y su incansable trabajo contra la corrupción en Guatemala. En nombre del colectivo NALEV firman Oseñac, Alba Zacarchó, Dora Alonso y su servidor César Chaclán. La jefa del Ministerio Público manifestó su agradecimiento y dijo estar convencida que la justicia ordinaria y la justicia de los pueblos indígenas deben coexistir para que haya paz social y una verdadera democracia. Quiero en primer lugar agradecerles por este reconocimiento que no merezco. Siempre he pensado que cuando uno hace su trabajo, está cumpliendo con una obligación y que en mi caso como fiscal general de la República tengo un gran compromiso con mi país, con la constitución política y con las leyes que rigen el Estado de Derecho en Guatemala, y ahí incluyo el derecho de los pueblos indígenas. El trabajo de Thelma Aldana con la comunidad indígena comenzó desde el organismo judicial en el 2002, cuando creó la Unidad de Asuntos Indígenas, la cual ha tenido un rol fundamental en el trabajo de los jueces y ha velado para que en las audiencias intervengan intérpretes. Además, ha gestionado cursos de capacitación con enfoque de derechos de los pueblos indígenas. Al asumir el cargo al frente del Ministerio Público, la fiscal general ratificó su compromiso de propiciar el espacio para el verdadero acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.